Se pica la pelota en la 36. Ahora, la otra cara del deporte, con Marcelo Peña. El gobierno de Irán denunció como crimen de guerra despreciable por parte de Estados Unidos e Israel el ataque a un estadio deportivo colmado de hinchas. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bakai, se refirió al bombardeo con un misil balístico de corto alcance y de precisión cometido por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el mismo día en que iniciaron la guerra contra la República Islámica. 21 niños y niñas murieron cuando el nuevo misil estadounidense, PRSM, que hizo su debut en el combate el 28 de febrero, impactó en el polideportivo lleno de adolescentes inocentes en la ciudad de Lamar, en la provincia sureña de Fars, expresó Bakai. El funcionario persa dijo que el misil explota sobre su objetivo, dispersando miles de fragmentos letales, perdigones de tungsteno, para maximizar las bajas humanas. Esto es un crimen de guerra despreciable, señaló el representante del gobierno iraní. Este ataque se produjo el mismo día en que un misil de crucero estadounidense impactó contra una escuela en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, causando la muerte de 175 personas. Sin embargo, en el caso de Lamar, se trató de un arma que no había sido probada en combate. Los videos captaron un impacto en una zona residencial a unos 275 metros del polideportivo y la escuela, mostraron el arma en vuelo, con una silueta distintiva que coincide con la del misil estadounidense. Este misil estalló en una gran bola de fuego en el aire. Así lo detallaron las personas que lo vieron. Las características del arma, las explosiones y los daños son consistentes con el misil de ataque de precisión que se pronuncia como Prisma, diseñado para detonar justo encima de su objetivo y lanzar pequeñas bolitas de tungsteno hacia afuera. Otro video grabado por una cámara de seguridad ubicada justo enfrente del polideportivo muestra el impacto en el lugar y en la escuela primaria Minab. Si bien el video no capta el misil entrante, sí muestra claramente una explosión justo encima de la estructura. Las fotografías tomadas después del incidente muestran que ambos lugares quedaron plagados de agujeros aparentemente causados por las pastillas de tungsteno que tenían el propio misil. El gobierno de Irán denunció como crimen de guerra despreciable por parte de Estados Unidos e Israel también este ataque a un estadio deportivo colmado de hinchas. El próximo Mundial de Fútbol 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, sigue teniendo repercusiones, porque en los últimos días un sindicato que representa a unos 2.000 trabajadores del sector de alimentos en el SoFi Stadium le exigió a la FIFA que mantenga la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el ICE, al margen de las operaciones del Mundial en Los Ángeles y advirtió de que los trabajadores podrían ir a la huelga. El gremio que representa a cocineros, mozos, bármanes, denunció que los trabajadores siguen sin contrato laboral a solo semanas de la Copa del Mundo. En los últimos días le presentó 3 pedidos a la FIFA y a la empresa dueña del estadio, el compromiso público de que el ICE y la patrulla fronteriza no desempeñarán ningún papel en el torneo, protección para los puestos de trabajo, condiciones laborales de los afiliados, apoyo para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda debido a los altos costos. La FIFA y sus patrocinadores corporativos se embolsarán miles de millones de dólares de Los Ángeles mientras se niegan incluso a reconocer a los cocineros, a los camareros y a los asistentes que hacen posible este evento, declaró Kurt Petersen, representante de los trabajadores. El sindicato contó que había solicitado repetidamente reuniones con la FIFA desde que Los Ángeles fue elegida como ciudad anfitriona, pero que se había ignorado permanentemente este pedido. Los Ángeles recibirá 8 partidos del Mundial en el SoFi Stadium, el primero de ellos entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio. Hoy en la otra cara del deporte queremos compartir con ustedes una publicación, un informe especial del diario Página 2 en la sección deportes bajo el título La lista de periodistas subversivos del Mundial del 78. Señala que los documentos que están a la vista sobre una mesa apenas se ingresa al espacio de lo que se denominaba como el ente autárquico del Mundial 78, son parte de un acervo histórico cuyas marcas todavía se sienten en el presente. La dictadura genocida desapareció a 228 trabajadores de la prensa, un registro que se amplió en democracia hasta llegar a ese número en búsquedas sucesivas. Pero en pleno Mundial 78, cuando los gritos de gol del fútbol tapaban a los gritos de los torturadores de la ex-ESMA y otros centros clandestinos de detención, el régimen de Videla y Martínez de Hoz ya había armado una lista más, pero de periodistas y medios extranjeros. Los seguía, eran para ellos subversivos, aquellos que la estructura del ente autárquico controlado por el vicealmirante Carlos Lacoste tenía en la mira para cuando pusieran un pie en la Argentina. Gianni Minà, el célebre colega italiano, era uno de ellos. Lo sabía también de Inglaterra, Francia, España, México y otros países de América Latina. El registro de nombres escrito a máquina se conserva en las oficinas del primer y segundo piso del edificio que queda en Avenida Corrientes 1302. En apenas una porción del archivo que custodian y mantienen a consulta pública trabajadores del Estado, una selección de documentos que proviene del Archivo Nacional de la Memoria y que en pleno centro de Buenos Aires se puede observar donde hasta 1983 funcionaban las oficinas de este ente autárquico mundial 78, una entidad creada en el año 76 por la dictadura militar con el fin de organizar la Copa de Fútbol del Mundo Argentina 78. Julián Escaviolo, coordinador del espacio, que tiene una vasta experiencia en el tratamiento de materiales que se acumulan de los tiempos en dictadura, integra además la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que rescató, conservó y actualizó los legajos de empleados del Estado detenidos, desaparecidos entre 1976 y el final del régimen cívico-militar, acercó una carpeta, dice el informe, prolijamente conservada, que en su carátula dice Panorama número 1.12 del Factor Mundial 78. Los documentos en su interior están fechados el 22 de mayo de aquel año, que fue cuando el fútbol se lo comió todo, como dice la canción de León Gieco en memoria. Escaviolo comenta, la muestra intenta ser un pequeño aporte de la memoria colectiva, entendiendo a la misma como fruto del consenso de una sociedad que es profundamente democrática y que condena los delitos de lesa humanidad, que para transmitir esos valores de memoria, verdad y justicia necesita espacios dedicados para ello. En las hojas donde aparece la lista de periodistas considerados subversivos y a colegas que no se los identificaba así, con una aclaratoria sobre su perfil profesional, se define a la Copa del Mundo que ganaría Argentina como objetivo de interés nacional y llama a defenderla ante la hipótesis, no despojada de paranoia, de lo que podría ser la repetición de un ataque semejante al de Septiembre Negro, la organización palestina que atentó contra los atletas de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. El ente que organizó el Mundial fue creado por la Ley 21.349 del 2 de julio del 76, reglamentado el 25 de agosto del mismo año, controlaba un presupuesto que, como se comprobaría después del Mundial, les costó al país unos 521 millones de dólares. Según cifras oficiales, superó con holgura los 150 millones de dólares que costó la organización, por ejemplo, del Mundial de España 82, 4 años más tarde. El ente tenía a cargo el trabajo administrativo, presupuestario y organizativo de la Copa. Reportaba de manera directa a la Junta Militar y en lo formal mantenía el contacto con la FIFA. O sea, Carlos Alberto Lacoste, el marino y hombre del dictador Emilio Eduardo Massera, para el Mundial tenía plenos poderes. Llegaría a vicepresidente de la Federación el 7 de julio de 1980, donde siguió en ese cargo hasta 1984, ya en democracia. A la Armada se atribuye el asesinato del general Omar Actiz, que encabezó este ente del Mundial entre el 6 de julio y el 19 de agosto del 76. Poco más de un mes duró en el cargo y la dictadura le imputó su crimen a Montoneros. La organización guerrillera lo desmintió y un libro posterior del periodista Eugenio Méndez, muy cercano a sectores militares, se preguntó desde el título Almirante Lacoste, ¿quién mató al general Actís? Gianni Minà, el periodista italiano nacido en el norte del país de la bota, tenía 40 años recién cumplidos cuando llegó a Buenos Aires para cubrir la Copa del Mundo. De pronto se atrevió a preguntarle en una conferencia de prensa a Lacoste: nos han informado que han ido desapareciendo personas desde hace un tiempo. ¿Es verdad? La respuesta al enviado de la RAI de Italia fueron solo tres palabras: está mal informado. Gianni, fallecido en 2023 a los 84 años, describió ese contrapunto en Historia de un boxeador latino, su libro autobiográfico del año 2020. Alarmado por situaciones extrañas que había percibido frente a su hotel, salió hacia Brasil en el primer vuelo que tuvo a mano. Amigo de Diego Maradona, entrevistador de Fidel Castro durante una extensa conversación en 1987, convertida en libro, el líder revolucionario diría de aquel momento en La Habana: no sé si esto es un récord mundial, pero 16 horas seguidas de diálogo con un periodista de televisión para mí representan un récord, al menos en el Caribe. La mayoría de los colegas italianos de Minà, 24 sobre 35, que integraban el listado escrito por los empleados del ente organizador del Mundial 78, aparecen como subversivos. El documental tiene el rótulo de secreto y contiene a enviados de varios órganos de prensa de Italia. En la lista de cronistas mexicanos, por ejemplo, la más extensa de acreditados al Mundial que figura en las nóminas, aparecen registrados 51 profesionales, de los cuales 11 eran considerados subversivos. Uno de ellos, José Steinsgler, es un rosarino que se exilió en México y aún continúa viviendo y trabajando como periodista en el país que lo recibió, como a muchos otros colegas argentinos. Fue uno de los fundadores de la FELAP en 1976, la Federación Latinoamericana de Periodistas. También aparece Rafael Medina Cruz, un legendario y brillante reportero del diario Excelsior, como lo recuerdan hasta hoy en las redes sociales. Integra esta lista Rodolfo Puigros, quien había sido en 1973 rector de la Universidad de Buenos Aires durante la breve presidencia de Héctor Cámpora. En México se ganaba la vida como columnista de El Día. Su apellido figura mal en la lista, Pigros dice. No es el único. Un célebre cronista taurino que vivió casi hasta los 100 años, el español José Baró Quesada, aparece con los dos apellidos juntos como si fueran uno solo. Fue el primero durante el franquismo que se atrevió a criticar las corridas de toros y junto a otros dos enviados de su país lo etiquetaron como subversivo. El británico David Watts, del Times inglés, el francés Braille, de otro medio de comunicación de ese país, y el estadounidense Frank Martin, también de otros de los medios de Estados Unidos, fueron clasificados igual, subversivos. A los periodistas europeos, sobre todo, se los vincula con Marek Halter, un periodista polaco-francés que ya aparecía en documentos desclasificados de la Cancillería en la dictadura como el máximo responsable del comité organizador del boicot al Mundial 78. Luego de ejercer graves críticas al gobierno argentino por su antisemitismo, abogó por el traslado de la sede del Campeonato Mundial del Fútbol del 78 a Brasil o a los países del Benelux. Lo acusó el régimen así de Videla. El denunciado sería con los años un célebre escritor judío y autor de la novela autobiográfica La memoria de Abraham, que vendió varios millones de ejemplares en todo el mundo. Así se dio a conocer entonces cómo el ente autárquico del Mundial 78 definía quiénes eran los periodistas subversivos que iban a cubrir el Mundial de Argentina. Secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria,